Primero recemos como hacemos ahora siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, Filho, Espíritu y Santo. Sede sapiencia. Uno de los oyentes me pidió el otro día si le podía dar un esquema de la explicación. Pues lo haré. Procuraré traer un esquema que se pueda después servir de memorándum para recordar lo oído, ¿no? Prefiero dárselo después al que lo desee, ¿no? Hoy vamos a completar el tema que estábamos tratando sobre las fuentes de la teología. En relación también con esto, otra manera de plantear el problema, llamado lugares teológicos. El tema de las fuentes de la teología, lo comencé a tratar siguiendo la doctrina del padre Siberta en la Introducción Teológica. Y el tema de los lugares teológicos es un tema clásico que formuló el dominico Melchor Cano, gran teólogo del siglo XVI, que es el tratado clásico de Logis Theologicis. Lugares quiere decir puntos de apoyo de la argumentación lógica, es un tema aristotélico de la lógica de Aristóteles. Son los topos, los lugares sobre los que se apoya un argumento en la refutación de los errores heréticos o de los errores contrarios de algún modo a la doctrina católica en algún grado. Los puntos de partida de la argumentación que pueden tomarse son los lugares. Resumo lo que había comenzado a decir. El padre Siberta, que dice que fuentes de la teología son no solo las llamadas fuentes de la revelación, la palabra de Dios en la escritura y en la tradición apostólica, sino también todos los puntos de partida racionales que sirven para la argumentación de la teología en su estructuración argumentativa científica. Entonces, los distingue que hay fuentes de la teología que toman su autoridad de la divina revelación, que son la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, otras que toman su autoridad del magisterio de los pastores, cuando se ejerce como proponiendo autoritativa y definitivamente, o algún grado, en el grado que sea, como definiendo un dogma de fe o condenando un error en algún punto concreto, opuesto de algún modo, en algún grado, a la doctrina de fe, etc. Magisterio de los pastores son los símbolos de la Iglesia Universal, son temas de fe divina y católica, o del Concilio Ecuménico, los símbolos, o de la Iglesia Romana, porque los símbolos de la Iglesia Universal, que toda la Iglesia reconoce, y no han sido redactados en un concilio, el llamado símbolo atanasiano, del que hablé el otro día, símbolos redactados por concilios ecuménicos, por ejemplo, pues el símbolo de la misa, que es el del concilio de Nicea y Constantinopla. Y de la Iglesia Romana, por ejemplo, el credo del pueblo de Dios, de Pablo VI, o la profesión de fe tridentina, etcétera, el juramento antimodernista, etcétera, etcétera. Las cosas que los papas han impuesto como formulación de fe católica, muchísimas veces. O bien las definiciones de un concilio ecuménico, definiciones doctrinales de un concilio ecuménico. Y las definiciones del Romano Pontificio, que no sean redacción de símbolos. Hay muchas definiciones que no se dan en forma de expresión sintética y completa de la fe, sino un punto condenando como herética una doctrina y definiendo un punto determinado. Y los actos doctrinales de los obispos, como en su magisterio disperso, y en lo que coinciden y enseñan como obispos de la Iglesia Católica, el magisterio episcopal es un testimonio autorizado de la tradición apostólica y es una fuente para la teología. Muy bien, he dicho estos primero, los primeros que he mencionado, escritura y tradición apostólica, toman su fuente, su autoridad de la propia revelación divina y esto del magisterio de los pastores puestos por Dios en la Iglesia. Entonces, Bachiverte enumera los que derivan de la inteligencia de lo revelado. Toman su autoridad de la inteligencia de lo revelado en la Iglesia, bajo la autoridad de los pastores y en el consentimiento universal de la fe de la Iglesia. Y así es la autoridad de los santos padres, los escritores antiguos, testimonio de la tradición apostólica, los padres apostólicos, llamados padres apostólicos. Después el testimonio doctrinal de los santos doctores de la Iglesia, que no son antiguos, algunos son antiguos y otros pueden ser muy recientes, como el San Alfonso de Ligorio, o puede ser Santa Teresita del Niño Jesús, si se declara doctora de la Iglesia, ¿no? Lo que ellos dicen viene de la inteligencia guiada por el Espíritu Santo de la fe de la Iglesia. No es una fuente, no es un libro canónico, un escrito de un santo doctor, pero son un testimonio de la fe de la Iglesia. Los mismos escritos de los teólogos, en la medida que con un consenso universal y que son testimonio de la tradición de la Iglesia y en cuanto que estén en obediencia y comunión con el magisterio, no son autoridades por su cuenta. Un teólogo, en la medida en que habla por su cuenta y dice esto no lo ha dicho nadie, pero yo creo que es así y lo digo, aunque no es, en este mismo sentido no es un testimonio de la fe de la Iglesia, sino si esto es compatible, ya se verá después, lo verá la Iglesia y lo verá. Si no ha dicho una tontería, ya se recibirá. Y si no, se dejará, porque la historia de la Iglesia, muchos teólogos han dicho muchas tonterías. En nuestro tiempo se dicen muchísimas. Y ningún teólogo puede pretender que porque es entendido tiene más derecho a ser escuchado que una encíclica pontificia, lo cual es frecuentísimo. Y bien, el padre Siberta decía en el año 63, consensus fidelium, el consentimiento de los fieles, aquello en que se ve un consentimiento de los fieles cristianos, lo da como un testimonio que viene de la inteligencia de lo revelado. Aquí me parece que ha habido un avance doctrinal, un progreso doctrinal. De alguna manera estaba prefigurado en el propio tratado de los lugares teológicos de Melchor Cano, pero a mí me parece que en el texto del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, lo veremos también, ahí se da un paso adelante en esto. Como lugar teológico, el sensus fidelium, el sentido de la fe del pueblo de Dios, como dice el Concilio Vaticano II, no deriva de la inteligencia de la fe, como puede ser el estudio de un teólogo o un escrito de un santo padre o un doctor de la Iglesia. Deriva de la aceptación de la fe del pueblo cristiano, los fieles en la medida en que viven en la Iglesia, oyen lo que los pastores enseñan como de fe, lo oyen y lo creen. Entonces su profesión de fe, que puede ser muy poco elaborada conceptualmente o sin terminología teológica, pero con seguridad doctrinal, con adhesión firme a lo que la Iglesia enseña en nombre de Dios, y ellos han oído desde la catequesis y desde la tradición cristiana de sus padres o de sus antepasados y de la comunidad parroquial o asociación apostólica en la que estén, o sin estar en ninguna asociación, ser catequizados o ser instruidos para la primera comunión, al oír predicaciones a lo largo de la vida, oyen predicaciones. Entonces lo que dice el Concilio Vaticano II, que el pueblo de Dios, animado por el Espíritu Santo, oyendo dócilmente la palabra de sus pastores, está dotado por el Espíritu Santo de un sentido de la fe, por la que discierne lo que oye como revelado por Dios, o las cosas que le dicen así, de paso, ¿eh? O contra la fe, la discierne. entonces este sensus, un sentido común del criterio de Balmes en lo natural, este sentido común cristiano, sensus de los cielos, es algo más que derivado de la inteligencia de la fe, es derivado de la fe misma y de la ilustración de la fidelidad que tienen en obediencia a la Iglesia, de que son obedientes a la fe, y entonces la profesan y disciernen según la fe de la misma vida moral cristiana, y disciernen según la fe. Este sentido de la fe no se equivoca el pueblo cristiano. Dice el Concilio Vaticano II que el pueblo cristiano, animado por el Espíritu Santo, en obediencia a la jerarquía y al Papa, no se equivoca. Lo dice. Y es una cosa verdaderísima, admirable, que esto Paisiberta ha dicho así, no lo dice, lo atribuye a la inteligencia de la fe. Es a la profesión de la fe, a la fidelidad a la fe y a la misma luz que con la gracia de Dios tienen. Yo me permito poner un ejemplo que he vivido por mí, no tiene mayor importancia que lo he vivido. Yo acompañaba a mi madre, anciana, viuda, desde hace muchos años, en misa. La acompañaba yo, una capillita cercana a mi casa, y a lo largo de los años, hasta que murió, pues oímos muchísimos sermones. Yo oí aquellos años más que ahora en aquella capilla algunos disparates y a veces una cosa muy pintoresca. Un trozo de sermón era perfectamente ortodoxo y otro trozo, la segunda mitad o metido en medio, o la primera mitad era heterodoxa y la segunda ortodoxa. Aquel señor más o menos había preparado el sermón con algún libro que tenía, o lo que no había preparado lo repetía de lo que había estudiado, si había estudiado bien en el seminario, recordaba lo que aprendió en el catecismo. Y en cambio otra cosa, había buscado un libro reciente, alguna cosa, y había encontrado una idea tonta, esto es interesante, y lo decía. Y no cuadraba, ¿no? A veces sermones incoherentes, una parte de los cuales no era exactamente una predicación del texto evangélico, y era una cosa falsa, rozando la herejía. Y claro, yo pues pensaba, qué lata, pensaba esto. Y salía con mi madre, y mi madre no se escandalizó nunca, no porque aceptara lo que decían, sino porque no se enteró. Nunca se escandalizó de haber oído una herejía, pero salía diciendo: ¿qué sermón más aburrido y extraño ha hecho este señor? No sé por qué dicen tantas cosas. Nosotros nos lo explicaban mucho mejor. Veía que aquello no estaba bien explicado y ella no tenía más censura teológica, diríamos, que era una cosa extraña y aburrida. No es poco, ¿eh? Aquel pensé, esta humilía mi madre ni siquiera la ha inquietado. No le ha perturbado la fe ni se ha escandalizado. Simplemente ha dicho que el predicador es una lata. Usted, esto es sentido de la fe también, ¿eh? Mi madre no tenía oídos para oír cosas contrarias a lo que habían enseñado en su colegio de monjas cuando era niña, y sus padres y sus abuelos. No tenía oídos. El pueblo cristiano la rechaza. Yo he conocido personas, con además de mi madre, que en gloria esté, y doy gracias a Dios de que fuese tan impermeable a esas cosas, ¿no? Pero usted, he conocido personas, mujeres ancianas analfabetas, con un sentido común cristiano absoluto, y no había quien las cogiese por nada, oían decir cosas, pues no, esto no es así, no es así, no es así. Y con este sentido común cristiano, personas, por sentido cristiano, no por cultura, ni que pueden tenerla, o más o menos, o mucho, es igual, pero si lo rechazan un consejo malvado, inmoral, es por sentido cristiano. Por sentido cristiano. Sentido de la fe del pueblo de Dios, que es algo más que una especie de teología popular, ¿eh? Inteligencia de la fe, nivel de sentido común. No, es la fe que es más importante que la teología. Mientras uno conserva la fe y no se ha estropeado, tiene sentido de la fe. y esto se tiene en comunidad, es lo que se tiene, se participa de lo recibido en una catequesis y de lo oído en una predicación, etc. ¿Cuánto sentido de la fe debieron dar a nuestros antepasados aquellos predicadores del siglo XIX que hicieron recobrar la fe a los catalanes después de muchas crisis, ¿no? Ustedes me perdonarán, voy a decir una butade, pero uno también tiene derecho a decir a veces alguna butade, entre paréntesis. El otro día leía que San Antonio María Claret predicaba las misiones en los pueblos en catalán. Me parece muy justo. Mucho antes de la normalización lingüística y de todo esto. Y San Afonso María Claret, en las clasificaciones sociológico-religiosas de hoy, sería más bien un integrista que otra cosa. Pero predicaba en catalán y decía: sí, sí, ya podeu predicar en castellà y ya que la gent es condemne en català. Entonces esto a mí, lo acabo de leer hace unos días, lo he encontrado muy pastoral y muy santo. Y he pensado que en muchos barrios y ciudades de Cataluña se predica en catalán y la gente se condena en castellano. Podrían tomar ejemplo pastoral de San Antonio María Claret y ver qué hablan esta gente en su casa, sobre todo qué hablan cuando hablan espontáneamente, con mayor naturalidad. ¿Qué es lo que les llega más al corazón y qué es lo que es más acorde cuando fueron catequizados en Andalucía o en Castilla o en Asturias? Pues si les entra más en castellano, predícales en castellano, que también sabes tú, hombre. Perdonen, porque no, digamos, no aludo a nadie en concreto, pero aludo muy concretamente a cosas que pasan hoy. Es decir, siempre que se hace pasar una consideración cultural, patriótica, nacionalista o política por encima del bien del auditorio, pues uno estropea las cosas. He comentado, y me he pasado con una butade marginal, lo que dice Siberta sobre las fuentes de la teología, pero he reforzado que el consentimiento de los fieles no es meramente una especie de teología popular, es un misterio, un sentido de fe que también tienen los teólogos cuando son buenas personas, los obispos y los papas, sentido de la fe del pueblo de Dios, que no puede errar en la fe, dice el Vaticano II. Ahora voy a exponer el catálogo de los 10 lugares teológicos, la clasificación de 10 miembros que tiene el Tratado de Melchor Carmo. Pone, distingue los lugares en propios o anexos y subordinados. Los propios son 7, pero de los cuales 2 son originarios y otros 3 declarativos eficaces. Los lugares teológicos originarios son la Sagrada Escritura, contenida en los libros canónicos reconocidos por la Iglesia. El segundo lugar teológico es la tradición, en cuanto procede de Cristo y de los apóstoles. Que se sabe que procede de Cristo y de los apóstoles, porque es la que la Iglesia enseña como recibido de Cristo y de los apóstoles. Como dice muy bien el padre Siberta, la tradición no tiene órgano propio, ni es el órgano de la tradición apostólica. Las colecciones de santos padres investigadas por teólogos positivos que prescindan de la elaboración dogmática posterior o de las definiciones de los concilios ecuménicos, no es un estudioso de los padres la fuente de la tradición, sea Petavio, Tomasino o los No. Es el órgano de la tradición, es el propio magisterio, cuando propone como divinamente revelado. Por eso hay una conexión entre los dos lugares originarios y el declarativo eficaz, que es el magisterio eclesiástico. El Concilio Vaticano I dijo: con fe divina y católica se ha de creer todo aquello que está contenido en la palabra de Dios, escrita o transmitida por tradición. ¿Y qué? Sí, no es copulativo, todo eso está transmitida en, por palabra de Dios, escrita o transmitida, es distintivo, y que la Iglesia, sea en su magisterio ordinario, sea en sus juicios solemnes, propone a los fieles como para ser creído, como divinamente revelado. ¿Eh? O sea, porque no hay nada que esté en la Sagrada Escritura y en la tradición que la Iglesia no proponga en su magisterio ordinario como divinamente revelado, sobre todo va desarrollando, y si una cosa queda todavía implícita o poco aclarada, la va aclarando, y cuando lo define como juicio solemne, o cuando el magisterio ordinario va declarándolo como divinamente revelado, es que está en la Escritura y en la tradición. Es el órgano de la tradición, de la interpretación auténtica de la Escritura y de la tradición apostólica, el propio magisterio. Por eso, las fuentes, los lugares que se apoyan en el magisterio son declarativos de lo revelado por Dios, eficaces. Y son por este orden lógico: la enseñanza de la Iglesia Católica, la fe, la enseñanza de fe de la Iglesia Católica. Segundo, los concilios, los actos magisteriales de los concilios, en especial los ecuménicos. Y tercero, la autoridad de la sede romana. Melchor Cano creía en la infalibilidad pontificia, pero pone en tercer lugar la infalibilidad pontificia, el magisterio infalible del romano pontífice, porque muchísima revelación está confirmada siempre y enseñada por los romanos pontífices, pero está contenida en los siete concilios de Oriente y está en los concilios de Letrán IV y en el concilio de Trento, etcétera, ¿no? Y el concilio Vaticano I. Los concilios contienen un tesoro de definiciones dogmáticas que extensivamente, casi toda la fe definida está en los concilios, aunque hay también cosas muy importantes en actos pontificios, como la Concepción Inmaculada de María o la Asunción de la Virgen. Pertenecen igualmente a la fe divina y católica las cosas que ha definido un concilio ecuménico o las que ha definido la Santa Sede Apostólica en un acto solemne e infalible. Y pone en primer lugar, ya lo dije, la doctrina de la Iglesia Católica, porque a veces puede ser dudosa la historicidad de la tal acto de un tal concilio, ¿no? Pero si una cosa es de fe divina y católica, queda en la Iglesia y no cabe ninguna duda que la Iglesia la enseña como de fe, no cabe ninguna duda. Y puede dudarse si esto fue definido en el concilio tal o no se trató eso, ¿eh? Después hay lugares declarativos probables que han de ser contrastados para pasar a ser ciertos por la propia autoridad de la Iglesia Universal, de los concilios y de los papas, y son la autoridad de los santos padres y de los escritores antiguos. Por fin y al cabo, entre los santos padres y escritores antiguos, cuando hay consentimiento, que a veces puede ser difícil encontrarlo por distintas maneras de expresarse, lo que sea, pero es el testimonio de la Iglesia que ha ido dando fe, recogiendo la autoridad de los santos padres. La autoridad de los teólogos escolásticos, en la medida en que han sido probados por la Iglesia y que hay un acorde con la fe, son un testimonio muchas veces insigne de la doctrina de la Iglesia, pero son probables porque, no, acabo de ver que este lo reconozca tal autor. Bueno, puede ser que no lo reconozca porque no sea de fe, puede ser que no lo reconozca porque en esto se equivocase, y no pasa nada, porque no son infalibles los teólogos, está claro, por eso son declarativos probables. Y la autoridad de los canonistas también, en la medida en que invocan principios de derecho natural y de doctrina evangélica. Por ejemplo, la teología de los la doctrina de los canonistas sobre el matrimonio, sobre su indisolubilidad, etcétera, sobre cuestiones del orden sagrado, etcétera, pues son testimonios de la tradición de la Iglesia. Y Melchor Cano, en los lugares teológicos anexos y subordinados, pone todo esto que les voy a decir. Octavo, la razón natural y las ciencias de orden racional. Lugar anexo y subordinado. Es decir, ninguno puede decir las ciencias han demostrado tal cosa, por tanto hay que interpretar distinto de como 2000 años antes de la Iglesia la creación del hombre. No, esto no tiene ningún sentido. Pero todo lo que las ciencias humanas adquieran como cierto en cualquier orden antropológico, social, etcétera, pues es a tener en cuenta, por ejemplo, una teología moral que diga: no quiero saber nada de problemas económicos, ni socioeconómicos, ni de legislaciones. Tendrás que saberlo porque la moral católica tiene que tener en cuenta cómo se legisla para decir si esta legislación es contra el derecho natural del hombre o no lo es. No, que la teoría de los juristas, los filósofos del derecho y los juristas, tiene que ser estudiada también por los teólogos como fuente anexa y subordinada a las fuentes que derivan de la autoridad de la Iglesia. Noveno, las doctrinas filosóficas y de los juristas. Y la Iglesia lo ha hecho, evidentemente, desde San Agustín, desde San Ireneo, desde Orígenes y los padres capadocios, y en toda la escolástica, pues se han utilizado filósofos, ¿eh? Lo que pasa que la verdad filosófica es instrumento de la teología y la falsedad filosófica no, lo cual es una razón para que en el ámbito de la infalibilidad de la Iglesia también esté el juzgar de la compatibilidad con la fe de un enunciado filosófico. Lo veremos en su día. Y el décimo es la historia civil, diríamos, y también de la Iglesia, y los documentos y las tradiciones de los pueblos, las tradiciones de los pueblos, que es un lugar anexo, no es la tradición apostólica, pero son las tradiciones de los pueblos cristianos, también son un lugar anexo. Muy importante, esto es muy bello, muy profundo y muy realizado, muy realizado. Si no se tuviese que tener en cuenta la historia ni las tradiciones de los pueblos cristianos, un teólogo podría decir: ya verás, yo acepto la canonización de los santos si el Papa me ha dicho que está en el cielo, pues creo que está en el cielo y tomo como intercesor. Pero a mí en realidad no me sirve para la teología pues estudiar qué hizo San Benito, qué hizo San Francisco, qué hizo Santo Domingo o qué hizo San Ignacio, no me interesa. Querrás decir que no te interesa cómo el Evangelio o la del Antiguo Nuevo Testamento o las fórmulas dogmáticas de la Iglesia, porque un santo que se declara doctor de la Iglesia, sus obras no pasan a ser obras de inspiración divina directa, digamos, sino en la vida de la Iglesia son órgano de expresión del sentir de la inteligencia y la fe ilustrada por el Espíritu Santo. Pero que no te interesa las tradiciones de los pueblos cristianos, no te interesa el bautismo de Clodoveo, el bautismo de Recaredo, no te interesa esto, la conversión de Constantino, la construcción de la Basílica del Salvador en Roma, ¿cómo no te interesa? No tiene sentido ninguno, no quiero saber nada de las tradiciones de los pueblos cristianos. No se puede hacer bien la teología así, de esta manera. No tiene ningún interés para el teólogo saber que existe el obispo Torres y Valles, o que existen en la Iglesia los ejercicios San Ignacio, o que San Francisco de Asís pues tuviese el espíritu que tenía. Esto no interesa para el teólogo, es historia, ¿eh? La penetración del franciscanismo, por ejemplo, en los todas las navidades de Occidente y las celebramos a la franciscana, porque antes del San Francisco no se ponía una imagen del niño sobre unas pajitas y un buey y una mula y unos pastores y el Belén que tenemos en todas las casas, pues es una copia de lo que hizo San Francisco con sus compañeros, que lo hizo con una especie de pastorets vivos con corderitos y pastores y lo que sea. Pues a mí no me interesa saber qué influencia tuvo el franciscanismo en la contemplación en la Iglesia del nacimiento del Señor en la cueva de Belén. No me interesa saber todo lo que Tierra Santa hay de tradiciones en los lugares santos. No me interesa, ¿verdad? No tiene sentido. Tradiciones de los pueblos cristianos interesan al teólogo. La historia civil también interesa al teólogo. Y tanto. Cómo se ha obrado la discristianización de Occidente es un hecho histórico. Les interesa al teólogo mucho. Si estudiase bien la historia, entendería mejor el magisterio pontificio, como cuando condenaba doctrinas que han dado el resultado que los papas anunciaban que darían. Voy a ser explícito. De un documento del año 1920, tomo la siguiente frase del Papa Benedicto XV. Los errores del socialismo, más enemigo que lo cual del pueblo cristiano, no hay nada. Los errores del socialismo son, hasta el momento histórico en que escribe Benedicto XV, lo que más ha corrompido la concepción cristiana de la vida. Quo sapientiae cristiae inimicius nihil. Bien, esto es un hecho, que Benedicto XV dijo eso. Pío XI dijo, no se puede ser verdadero católico y socialista verdadero, dijo en la 40.º año, y etcétera, etcétera. Pero el que no le interese estudiar la historia se perderá datos históricos que le permitirán entender de qué hablaba Benedicto XV, hablaba Pío XI, le permitirán entender y le dará una experiencia histórica que, si la hiciese servir, porque hay gente que toma sus propias sociologías y la enfrenta al magisterio, se equivocan, lo interpretan mal, pero si leen la historia con serenidad y no se ciegan, encontrarán argumentos de experiencia humana, argumentos históricos, argumentos sociológicos, para entender de qué hablaban los papas cuando decían que el socialismo era lo más destructor de la vida cristiana. Y, supuesto esta verdad, entenderán que en muchos países protestantes, cuando llegaron al poder los partidos de la Segunda Internacional, que respetaron las monarquías anglicanas y suecas y noruegas y todo esto, entonces comenzó lo que no había comenzado desde los tiempos del cisma del siglo XVI ni en las herejías de los siglos anteriores. Toda Europa, los padres han bautizado a sus hijos hasta que comenzaron a gobernar los partidos socialdemocráticos en Inglaterra o en Suecia. Es así. Es un hecho. Yo lo leí en La Vanguardia, esto, en un periodista, que entonces, cuando ganó Mr. Attlee, son los que hicieron el Tratado del Atlántico contra el comunismo, ¿no? Que eran gente muy moderada. Entonces comenzaron a dejar de ser costumbre universal el bautizo de los hijos por voluntad de sus padres. Desde Enrique VIII, Isabel I, el puritanismo, todo, y se había conservado esta costumbre, con una fe corrompida por muchas herejías y muchos errores, pero en la familia cristiana, metodista, calvinista o anglicana de Inglaterra, se conservaba la tradición de bautizar los hijos, con bautismo válido, con el bautizo en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero esto dejó de ser así, comenzando por las clases obreras y siguiendo por la clase media, etc., hasta ponerse una moda. El bautismo se ha dejado cuando el socialismo ha gobernado las sociedades. No digo el comunismo de Rusia, sino el socialismo de Occidente. Bueno, esto está en un texto de Benedicto XV y yo lo pongo como un ejemplo que tengo derecho a poner de cómo la historia es una fuente de comprensión de la teología. Anexa. Les digo muy claramente, si a mí me pareciese, estudiando historia, que encuentro una conexión que es lo contradictorio de lo que los papas enseñan, pensaría que yo me he equivocado. Y no les pondría esto. Y aunque lo leyese en un periodista, pensaría que el periodista me engaña. Y no me lo creería. Pero, por tanto, no lo pongo en el sentido de decir, hay que estudiar historia y saldrá la verdad. No. La verdad sale de Dios y las fuentes originarias son la revelación y la fuente declarativa eficaz en todo lo conexo con la fe es la doctrina de la Iglesia en su magisterio. Pero Melchorcano decía en sus 16 que la historia y las tradiciones de los pueblos cristianos, una fuente anexa, y se ve. Bien, por tanto, ahora nosotros vamos a entrar en el tema de las fuentes de la revelación, estas originarias y declarativas eficaces, o sea, escritura, tradición y magisterio. En muchos manuales teológicos, muy correctamente, se hablaba de dos fuentes, como hace el propio Padre Siberta, la Sagrada Escritura y la tradición. Esto es verdad, es legítimo decirlo así. Con esta manera de hablar, que se había hecho consuetudinaria en los manuales teológicos, iba ligado el tema de que los protestantes negaban que fuese fuente de la revelación divina la tradición de la Iglesia y decían que solo la Escritura contiene la palabra de Dios, ¿verdad? Tema que lleva siglos de polémica, pero que estaba resuelto antes de comenzar, porque San Agustín dijo en un pasaje muy conocido, se puede encontrar en los Enquiridions patrísticos y todo eso, no tengo en este momento la cita, pero lo he leído muchas veces. De San Agustín decía, con un aire casi de butade: si yo no creyese en la Iglesia, no creería en los Evangelios. Y esto está muy bien, porque si ustedes cogen el catecismo, verán que hay un momento que pone canon de las Sagradas Escrituras. El canon de las Sagradas Escrituras contiene Antiguo Testamento, Génesis, y da una lista, que acaba con los dos libros de los Macabeos. Canon del Nuevo Testamento, los cuatro Evangelios, el Apocalipsis, 14 epístolas de San Pablo, 3 epístolas de San Juan, 2 epístolas de San Pedro, 1 epístola de San Judas Tadeo, de Santiago Apóstol. Bien. Estos libros, además, tienen una integridad, una estructura. Podría haber, ¿cómo los conocemos en su autenticidad? Por interpretaciones de crítica de papirología o de pergaminos, pues no. Si hay un texto de San Juan que no tiene un capítulo, bueno, pues aquel no lo pusieron, se equivocaron o se pensaron que no. ¿Cómo sabemos qué libros son canónicos? ¿Y qué dice el texto? ¿Dónde está la palabra de Dios escrita? Lo sabemos por la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Tradición que es anterior a las formalizaciones definitivas de los cánones, que están dadas también más tardíamente, están dadas la lista del canon obligatorio. Trento mismo también lo trae, etc. Pero es la Iglesia que tiene la tradición de que estos libros fueron redactados por los apóstoles y que son libros inspirados. No son libros de autor privado. Los padres apostólicos pueden ser algunos casi contemporáneos de San Juan en la última época de su vida, pero no son libros canónicos, no son libros que pertenecen a la norma obligatoria de la Sagrada Escritura recibida en la Iglesia. ¿Qué libros son y que contienen su texto? Es una transmisión tradicional que nos lo dice. Si uno no creyese en la tradición apostólica y en la Iglesia, que en su magisterio ordinario universal y en sus concilios y en los papas dice que ha recibido estos libros, no sabríamos nosotros cómo íbamos a encontrarlo. Por erudición histórica tendríamos que ser todos especialistas de escrituras antiguas, ¿no? O los especialistas tendrían derecho a recusar el canon que la Iglesia autoritativamente nos da. No, la Iglesia, con su magisterio, órgano de la tradición, nos dice qué libros ha recibido desde la edad apostólica. ¿Me explico, verdad? Por tanto, las dos fuentes no son separadas una de otra, porque sin la tradición, que dicen los apóstoles protestantes que no vale, no se sabría tampoco qué es la Escritura. ni se las firme, ni habría criterio revelado, dogmático, de discernirla de otros escritos también ortodoxos y, bueno, infieles a la escritura, pero que no son la escritura divina, como la Didajeo, los 12 apóstoles, los primeros, los que llaman padres apostólicos, son antiquísimos, pero son testimonios de la tradición, testimonios de la tradición. Están en el orden de los declarativos probables, ¿eh? No están en el orden de la fuente de la revelación. Está claro, ¿eh? Por tanto, ahora el lenguaje teológico, asumiendo una cosa que por otra parte está muy bien dicha ya en el Concilio Vaticano I, emplea otro lenguaje. La fuente de la revelación es la palabra de Dios, o bien escrita o bien transmitida, ¿no? Es una sola fuente, es la palabra de Dios. Dios se revela, el catecismo lo explica muy bien, veanlo el catecismo, Dios se revela al hombre, revela su designio salvífico. Y esta revelación se realiza por la inspiración, por el Espíritu Santo de los autores sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento, o bien por la donación a la Iglesia de la palabra viva apostólica y de los sacramentos y todo eso. Como explica muy bien el Padre Siberta, la Iglesia en su fundación recibe vital y realmente por acción divina, la acción de los apóstoles que dan lo que Cristo les ha dado y lo transmiten. Y una serie de signos y de cosas que están en la liturgia, en la plegaria, etcétera, dan testimonio de la tradición de la Iglesia, que después a lo largo de los siglos se va profundizando en nuestra inteligencia, en los santos padres, en los teólogos, y como explicaremos en su día, hay incluso un desarrollo, una explicitación y de alguna manera un progreso dogmático homogéneo, una evolución progresiva pero homogénea. Pero en esta realidad de la Iglesia está el sacramento de sanación y está el matrimonio como sacramento y está el orden sagrado y está, por ejemplo, la ordenación sacerdotal de los varones y no de las mujeres. No, como que nadie lo había dotado nunca, esto está en la vida de la Iglesia. Y ahora se ha tenido que tratar porque han tratado el tema de la no discriminación de los, ¿sabes? Aquello que ha pasado en... Ahora resulta que la clausura de los cartujos. Hay unos cuadros que los pintores pintaron para los cartujos. Son de clausura. Dicen que eso es una discriminación entre hombres y mujeres. Y los tribunales de justicia están condenando a los cartujos porque por sus leyes de clausura, que vienen del fundador San Bruno y del derecho canónico, discriminan a las mujeres y los varones, y las mujeres no pueden ver las pinturas de Goya. Esto estamos en este plan, ¿no? ¿Eh? Y claro, entonces esto se aplica también a la ordenación. Si pueden ordenarse sacerdotes y obispos los hombres, ¿por qué no las mujeres? Pues mire usted, que no se hubiese tratado nunca quiere decir que el hecho este está vivo en la Iglesia y es transmitido por los apóstoles. ¿Me explico? Ejemplo muy concreto, muy actual, de lo que dice el Padre Siberta, que la Iglesia fue fundada como una comunidad viva y hay como una especie de realidad en ella que la anima toda y que el Espíritu Santo va discerniendo y rechaza lo que no está con lo que se recibió de la edad apostólica. Como explicaré en su día, hablar de las dos definiciones dogmáticas y las declaraciones doctrinales infalibles de materias conexas, ha sido infaliblemente definido que solo se pueden ordenar los varones, ¿eh? Ha sido infaliblemente definido porque el Papa empleó una fórmula muy precisa que es la misma del Vaticano I, que la ordenación está reservada a los hombres, tiene que ser por todos. Es una doctrina que tiene que ser por todos definitive tenendam. ¿Y por qué no dice credendam? Hombre, que se cree la verdad salvífica. Que las mujeres no sean sacerdotes no está en el mismo plano de importancia salvífica que la muerte redentora de Cristo o la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero está en suficiente certeza de conexión con el misterio del sacramento de la Eucaristía y la celebración de la misa para que haya que afirmar con certeza definitiva que no se pueden ordenar las mujeres. No sé si me explico. Y así no se ha dicho que estuviese esto implícita o virtualmente contenido en la revelación del misterio salvífico, sino que pertenece a lo que la Iglesia enseña y sostiene por conexión con la naturaleza del sacramento. ¿Me explico? Explicaremos esto, de que el Vaticano II, el primero, explicó que la Iglesia es infalible cuando define lo que tiene que ser tenido por todos los fieles. Y lo puso así, tenendam, no dice credendam. Y la infalibilidad se refiere a las cosas, a las doctrinas tenendam, por razón muy sencilla. Porque la Iglesia es infalible sobre materias filosóficas y conclusiones teológicas, y hechos dogmáticos, doctrinales y hechos existenciales históricos, que no define como verdad salvífica, pero que dice que infaliblemente define que son necesarios para que la verdad salvífica se salve. Quiero decir una cosa, lo explicaré otro día, pero para no confundir el tema, ¿no? Miren ustedes, que el Concilio de Trento existió, tiene que ser tenido, porque los papas lo confirmaron como tal, etc. Lo que el Concilio de Trento definió como de fe, tiene que ser creído. Que el Concilio de Trento existió es un hecho histórico en la Iglesia, confirmado por la autoridad pontificia y que pertenece a la conciencia eclesial de una forma definitiva. ¿Me explico? Es un hecho dogmático. La existencia y el carácter dogmático de los concilios es un hecho dogmático, no es un dogma de fe. La profesión de fe tiene que incluir todo lo que los concilios han definido, pero no hace falta, y casi no hay ninguna profesión de fe que incluya, y creo que el 321 se reunieron 315 padres en Nicea, que el 325, el 321 se reunieron. Esto ustedes no lo han oído decir nunca, ¿no? Pero se puede ser un muy buen católico sin tener noticia de que en Florencia se definiese que las personas se distinguen por relaciones opuestas, ¿verdad? Explicaré cuando explique la Trinidad, explicaré las cosas. O sea, muchos hechos, la existencia de tal concilio, la condenación de tal herejía, la verdad con que fue condenada la doctrina de Jansenio en el libro tal, escrito en tal día, en tal año, en la vaina, estos son los hechos dogmáticos. Estas cosas tienen que tenerse, aunque no tienen por qué creerse, no tiene sentido. No es el hecho de la existencia del Concilio de Trento es de un orden distinto del hecho de la resurrección de Cristo o de la muerte de Cristo en la cruz. ¿No entienden? Estos dos, el hecho de la muerte y de la resurrección, pertenecen a los artículos de la fe más nucleares. La existencia del Concilio de Constantinopla V, pues mucha gente no ha oído hablar nunca de él. Y no pasa nada. En cambio, hay el que no hubiese ido a hablar de la muerte de Cristo en la cruz y de su resurrección. ¿Me explico? Bien, por tanto, el Papa ha dicho, como definió el Vaticano I, que las mujeres no se pueden ordenar, tiene que ser definitivamente por todos afirmado. No puso que es un artículo de la fe, pero es una verdad conexa con la fe. Pero mire, conexa con la fe, porque así como si no creemos que Trento existió, todas las condenaciones antiprotestantes se nos vendrían abajo, y entonces seríamos herejes, no por negar que Trento existiera, lo cual simplemente sería una tontería en plano histórico, sino porque nos perderíamos el oír a la Iglesia que ha condenado el protestantismo, ¿no? Si no creyésemos, si no sostuviésemos lo que la Iglesia ha infaliblemente definido, que las mujeres no pueden ser ordenadas, pues cualquier día iríamos a misa en una concelebración de femenina o de hombres y mujeres y diríamos, qué bien, esto da gusto, se han superado prejuicios antiguos, ahora ya las mujeres celebran, pues no. Porque entonces creeríamos ir a algún lugar y estaríamos haciendo comedia, ¿no? O sea que aquí la Iglesia juzga infaliblemente tiene que ser definitivamente tenido de la Iglesia, ha juzgado últimamente y definitivamente. Bien, perdonen la división, pero es que la polémica está que arde por todas partes. Digo que, por tanto, la tradición y la escritura son maneras de transmitirse la palabra de Dios, que es la fuente originaria. Y el catecismo de la Iglesia Católica, ahora hago los esquemas muy según el catecismo para que ustedes puedan fácilmente encontrarlo. Estoy citando ahora los números, lo que he dicho está en los números 68 y 73, y lo que voy a decir ahora está en números 76 y 77. Los apóstoles predicaron de palabra y por escrito. Y la transmisión continua hasta el fin de los tiempos de esta predicación apostólica, Dios la confió a un magisterio de los sucesores de los apóstoles. Cuando dice por todo el mundo, quien a vosotros oye y me oye, no lo dice aquellos 12, de los que quedaron 11 después de la traición de Judas, ¿no? De los que le oían, sino a los apóstoles y sus sucesores, los que ellos constituirían en la Iglesia por designio divino, por mandato de Cristo. Y la Iglesia, leo el catecismo, conserva y transmite lo recibido de los apóstoles en sus enseñanzas, en su vida y en su culto. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Esto está muy precisamente dicho y es lo que les decía antes. La Iglesia ella misma, como institución, como sociedad, con su jerarquía y su pueblo cristiano, ha recibido este tesoro que viene de Cristo y los apóstoles. Y si nos preguntamos sobre la relación entre la tradición apostólica y la Escritura, tendremos que decir que proceden de Dios que ha hablado al mundo y son comunicadas a la Iglesia con la misión de transmitirlas e interpretarlas, porque la Iglesia tiene la responsabilidad de, como que dice el que a vosotros oye, a mí me oye, la Iglesia jerárquica, el Papa, los concilios, los obispos en su unanimidad colegial dispersa, diríamos, por todos los continentes, no pueden decir, Dios ha dicho, y decir esto, e inventárselo ellos, pues está garantizado por el Espíritu Santo. No puede ser, la Iglesia le ha cogido la manía desde siglos de enseñar que el matrimonio es indisoluble, que tiene carácter sagrado. Esto no puede ser, es una atrocidad decir esto, pero se dice. ¿Me explico? No se puede decir. La Iglesia tiene como que Dios ha comunicado que oyendo a los obispos y al Papa oiremos a Cristo, cuando ellos dicen que Cristo lo ha dicho, están asistidos por el Espíritu Santo. Son infalibles. Hay que distinguir entre la tradición apostólica y las tradiciones de las iglesias particulares y de los pueblos cristianos. El magisterio de la Iglesia, órgano de la tradición apostólica eclesiástica, define los dogmas de fe y propone las cosas que tienen que ser creídas con fe divina y católica o conexas con ellas. Y el sentido sobrenatural de la fe en el pueblo cristiano la recibe. Y en la Iglesia, en el pueblo y en los pastores y en los teólogos y doctores, etc., se produce un desarrollo vivo en la inteligencia de la fe, que es lo que da sentido a la teología. Y si no fuese esto, no sería ilícito. Esto lo explica el catecismo en sus capítulos números 85 y 95. Después hay que tener en cuenta lo que antes he dicho, lo repito, con fe divina y católica ha de creerse todo aquello que Dios ha revelado. Y que la Iglesia, sea con juicio solemne o por su magisterio ordinario y universal, propone como revelado por Dios. Y aquí Voy a decir una cosa importante, que después otro día nos va a servir para aclarar puntos que habrá que tratar más detalladamente. Nunca establezcan como una jerarquía de verdades lo que es de fe divina y católica definida y lo que diríamos solo se dice que es de fe divina y católica, pero sobre lo cual no ha recaído una definición pontificia o conciliar. Esto no son dos grados. Esto no es como los dogmas de fe y las conclusiones teológicas ciertas que la Iglesia infaliblemente dice que son correctas o se oponen a conclusiones. Lo que es contrario a la fe es herético. Y noten bien, lo que es contrario a una conclusión teológica sobre la cual la Iglesia autoritativamente ha enseñado que es legítimo sacar esta conclusión y que no se puede aportar de ella, es lo que se llama una doctrina errónea. Errónea en la fe, errónea en la fe o próxima a la herejía, pero no es una herejía. Es muy grave caer en errores próximos a la herejía. No sé si me explico, pero no es una herejía porque no pertenece a la fe. Diré una cosa muy concreta. Miren ustedes, negar el principio de no contradicción, lo cual hacen los hegelianos y hacen los sofistas y los escépticos y todo eso. Negar el principio de no contradicción es una cosa que si se hace, se acabó todo. No se tiene fe, se pueden enseñar todas las herejías, aunque no profeses herejías, es como si las profesases, porque puedes tomar las cosas siempre, tomar el grábano por las hojas, y no vas a entender ninguna enseñanza del magisterio. ¿Me explico? Negar el principio de no contradicción. Dos proposiciones contradictorias no pueden ser ambas verdaderas ni ambas falsas, etc. Pero todo el mundo que tiene un poco de sentido de la escritura y de la revelación se comprenderá muy bien que hasta ahora, yo entiendo que nunca, la Iglesia enseñará que el relativismo, la dialéctica hegeliana, el relativismo historicista, la negación del principio de causalidad, son incompatibles con una doctrina católica y que llevan a la herejía. Pero esperar que digan, si alguien dice que dos proposiciones contradictorias pueden ser simultáneas verdaderas, sea anatema. Esto por ahora no se ha dicho así. Yo entiendo que no se dirá nunca, ni falta que hace. ¿Me explico? No sé si me explico. Las verdades de sentido común, que como decía Aristóteles, los que las niegan lo hacen por de palabra o por mala fe, para tomar el pelo o porque se han hecho un lío. No hay costumbre que la Iglesia defina verdades de natural sindéresis. Todo lo que hay en el criterio de Balmes es de verdadero, que es casi todo. No, nadie tiene que esperar, no es un libro teológico, ni propone la fe católica, la presupone, es un libro escrito por un católico, porque habla de cosas de sentido común. El criterio de Balmes es muy digno de ser leído. Pero no hay que esperar que del criterio se tome base, como se tomó del tratado mariológico de tal santo para definir la Inmaculada Concepción. No hay nada a definir en el criterio. ¿Me explico, verdad? ¿Me explico, no? Bien. Por tanto, digo que cuando una verdad no ha sido definida, pero es una verdad que no es de orden natural, sino de orden sobrenatural y misterioso, y que está en la escritura, y está en la tradición, y está en la liturgia, y está en toda la vida cristiana, pero no ha caído sobre ella nunca una definición, no es menos herético negarlo que si ha sido definido. No sé si me explico. Porque el padre Siberta dijo una cosa que me parece que a veces no se cae en la cuenta. Las verdades no definidas de fe divina y católica, pero no definidas, no han sido definidas porque no ha habido sobre ellas polémica entre creyentes. Ha habido tan poca que no ha dado lugar a una necesidad de una definición. Hay un ejemplo muy gordo. Está definido que no es verdad que los muertos tengan que esperar la resurrección de los cuerpos para entrar en la felicidad eterna de la visión de Dios. ¿Pero en qué consiste la felicidad eterna? Que está en la Escritura, ver a Dios cara a cara, como Dios me conoce a mí o le veré a Él, digamos, en el sentido de inmediatez, intuición. No hay definiciones dogmáticas sobre la visión beatífica. Así no sabemos, ¿se puede decir que no veremos a Dios en el cielo? No se puede decir, no. Contradicerás a San Pablo, San Juan, al Evangelio y a todo el mundo. Es herético negarlo. ¿Pero por qué no lo han condenado? Pues que, porque no hay ningún cristiano que haya negado, y los que ahora no creen en la vida eterna no son cristianos. Son sedicentes cristianos, pero son materialistas, ateos o... ¿Me explico? La virginidad de María, algunos discuten, nunca ha sido definida. No, no, no. La han enseñado los nestorianos, los coptos. Pasó a los musulmanes, que no creen en la divinidad de Cristo, pero sí en la virginidad de María, quizás decir. Porque se les contaminó, diríamos, entre comillas, de los nestorianos, que negaban la unidad de Cristo. Y decían que no era correcto decir que María era madre de Dios o madre de Cristo. Pero no negaban la concepción virginal los nestorianos, hombre, por favor. Ni los nestorianos negaron la virginidad de María. O hubo algunos que la negaron, sí, algunos se quedaron solitos y nadie les hizo caso nunca. Pero los teólogos que llaman protestantes liberales desde fines del 18 y principios del 19 en Alemania, en Inglaterra y después en todas partes, y ahora católicos que dicen que eso es un mito, la virginidad de María. Bueno, yo no sé si la Iglesia tendrá que definirlo o decidirá definirlo, pero lo que pasa es que los teólogos que ponen en duda la concepción virginal de María son pseudo-teólogos y pertenecen a una concepción que es otro evangelio, otro cristianismo, no tiene nada que ver, eso es otro mundo. Esto yo lo entendí leyendo unos teólogos calvinistas, de estos que los de aquí les llaman fundamentalistas, porque creen en la Trinidad, en la divinidad de Cristo, en la vida eterna y en la concepción virginal. Es verdad que yo hace pocos días oí a un jesuita muy insigne, en un congreso de la Sagrada Familia en Vegas, explicar que en Estados Unidos lo pasó muy mal por decir que pertenece a la fe divina y católica, a la concepción virginal y la virginidad perpetua de María. Lo pasó muy mal, y no dijo dónde, pero todos entendimos que era un congreso de teólogos en una universidad católica, etc. Y esto, claro, algún día otro tendrá que aclararse esto de una vez. Aclarado está clarísimo, quiero decir, tendrán que prohibir, que se tendrán que quitar las licencias y expulsar del clero a los que se atreven a decir estas cosas. Pero por ahora, la historia, si en la historia no se ha definido la virginidad de María, muchas definiciones contienen alusiones a la virginidad perpetua, antes del parto, en parto, en puerto del parto, pero incidentalmente, con una cosa que todo el mundo sabe, como muchísimos textos litúrgicos y doctrinales, hablan del cielo, pero nunca ha tenido que hacerse una definición sobre el cielo, ¿me explico? Porque para eso estamos, para encaminarnos al cielo por la misericordia de Dios, ¿no? O sea que la no definición no quiere decir que sea menos de fe, no quiere decir que sea menos de fe, cuando se trata de una verdad que por otra parte consta en la piedad de la Iglesia, en la liturgia, en el magisterio ordinario universal, que es de fe divina y católica. Todo tiene que ser creído igualmente, es igualmente herético negarlo. Lo que la Iglesia enseña en su magisterio ordinario universal como revelado por Dios tiene que ser creído con fe divina y católica. El racionalismo, el protestantismo liberal, que llamaban el modernismo teológicos no son cristianos, no son cristianos. Bien, vamos a seguir el día que viene tratando de la escritura de tradición y de los censuras. Si alguno de ustedes, aunque hay algún error informático, es decir, quedó con unos subrayados indebidos, si alguno que le gusta tener un esquema lo quiere, que me lo pida, se lo daré. Y si no, otro día se lo daré. Gracias, claro que le gusta. Sí. Vale. A ver.